Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, no son desde hace rato los mejores tiempos para el planeta y consecuentemente para el país mexicano. Las violencias han tomado un curso creciente, odioso y miserable, cruel, confuso. Quien más, quien menos tiene noticia que proviene de lo que divulga la comunicación social. Pero lo gravísimo es que la lamentable violencia lastima, vulnera, desaparece, asesina a muchachos. Y por más que hemos visto actitudes como la que ha tenido la muchachada y profesores del Instituto Politécnico Nacional, donde la cordura, la prudencia, el orden tienen vigencia y diría que ubicuidad, lo cierto es que conforme las horas pasan, las violencias, las muertes, las regiones se vulneran. Hoy mismo, en estas horas, días, está pendiente el caso que hoy es el trágico, que es el guerrerense, pero no le van a la saga en maldades y crímenes lo que se inflige en Michoacán, en Tamaulipas. Otra vez parece letanía, lo venimos diciendo ya hace varios meses, lamentablemente es real. Como digo, ha habido disposición al diálogo en estas áreas, pero en otras no. Oaxaca vuelve a ponerse en la vanguardia del mal también, porque allí el problema se agrava mucho con la decisión, el anuncio de las agrupaciones magisteriales de la región, que no solo proponen alterar, protestar en la región, sino que han anunciado que bloquearán carreteras de todo el país, que tendrán activismo que, entre otras cosas, apareja el cierre de negocios, no se diga el de escuelas. Y pareciera que hubiese, diría Andrés Manuel López Obrador, un complot. Pareciera que esto viene de algunos agrupados, más o menos sigilosos, que están dispuestos pues a alterar el orden, porque no hay propuesta para revolucionaria. De hecho, casi todo se ha convertido en revueltas en las cuales no se logra detectar propósito definido, metas a conquistar. Ahora el asunto guerrerense pues pone en la palestra, y es exacto el término, en Guerrero, que se renuncia el gobernador, que si no renuncia, los panistas dicen no, que no renuncie, que se aguante y que responda a torpezas y a crímenes y demás. Todo esto también se va a expresar aceleradamente, no pasará una semana, sino que sin que Guerrero defina por ese lado políticamente con la política oficial. Y el hecho de que haya quemas de alcaldías pues está endemoniado. En todo caso, otras fuerzas, la opositora del PAN, y sorprendentemente con un pronunciamiento abierto, la Coparmex de ese estado dice: yo también quiero que desaparezcan los poderes. Y el PRD no digamos que deja solo a su gobernador, que usó su membrete para repetir en el gobierno, porque ya había estado. Este tiene manías. Quién sabe qué enervante, qué gusto les da que les digan gobernador, presidir ceremonias, decidir cargos públicos. Eso les encanta. El caso es que es un asunto sumamente grave, el de los homicidios, el ataque muy especificado en normalistas, de suerte que es cuestión de horas y de incidentes como esto tendrá otra expresión. Jorge, pues a mí me parece que estos señores gobernantes de Guerrero les da muy seguido por la fiesta, porque recordemos que el señor Ángel Aguirre Rivero, cuando Ingrid y Manuel, aquellos huracanes, hicieron de las suyas en ese estado maravilloso, que hay por ahí un libro espléndido de un amigo tuyo, se fue Ricardo Garibay, Bellísima Bahía se llama el libro, lo recuerdo muy bien, y es un libro espléndido acerca de Acapulco. Pero a estos gobernantes les da por la fiesta, porque a este Ángel Aguirre lo agarraron brindando, incluso con Rubén Figueroa II, porque hay un tercero que ahora quiere ser alcalde de Acapulco, lo agarraron brindando ahí, echándose unos tragos y demás. Y a este señor José Luis Abarca en Iguala, que ahora dicen el bailador, lo agarraron también en una gran pachanga con su mujer, ligada al cártel Guerreros Unidos, la señora Pineda, lo agarraron bailando con un grupo que se llama, a lo mejor hasta simbólicamente, Luz Roja, mientras él bailaba ahí con la señora. Ocurrían los acontecimientos en Iguala, donde hay obviamente muertos, pero lo más notorio y lo más preocupante, y lo que ha hecho que esto se vuelva realmente algo nacional e internacional, son los 43 desaparecidos que no aparecen, valga la redundancia, no aparecen, a pesar de que se han destapado alrededor de 26, dicen unos, de 29, dicen otros, fosas. Y es curioso porque cuando empezaron con esto de destapar fosas, el señor Murillo Karam le dijeron: el gobernador Aguirre dice que no son los estudiantes. Y el señor Murillo Karam dice: hay que esperar, hay que hacer las pruebas y demás. Y resultó que sí, que no estaban en esa fosa que abrieron. ¿Sabrá algo el señor Aguirre Rivero para haber afirmado categóricamente, sin tener los pelos de la burra en la mano, que no eran los normalistas? Pues yo creo que sí debe de saber, porque si no, ¿cómo se atrevió a decir eso? Este asunto ha dejado mal parados a todos, y el señor Carlos Navarrete, que acababa de tomar posesión como el principal dirigente del PRD, otro chucho, ya llevan cuatro ahí, pues ya no sabía qué hacer, y decía que no, que había que apoyar a Aguirre, y ahora dice que pues hay que esperar a ver si puede pedir permiso. Y el gobierno federal hace anuncios, el señor Peña Nieto, que ahora sí vamos a reforzar las investigaciones, que nos reunimos todos los días, etcétera, pero no sale. La más reciente encuesta dice 43% que se vaya Aguirre, 42% que se quede y 15% indecisos. Pero mientras esto sucede, vemos que hubo paros por doquier. En la Universidad Nacional Autónoma de México tuvimos un paro, y parece que la próxima semana habrá otro paro, miércoles y jueves, según dicen los muchachos que están ahí de activistas. Pero a mí lo que me ha llamado más la atención es que en el CIDE, y vi unas fotos, muchos alumnos salieron, no a hacer paro, pero aventaron globos de Cantoya, pidieron la aparición de estos 43 normalistas, y en una foto había dos hasta que parecían de concurso de alguna pasarela, porque iban con trajes muy bien cortados, se veía un buen casimil, camisas pomposas y hasta corbatas de moñito, y estaban aventando los globos de Cantoya. La Universidad Iberoamericana hizo un mitin amplio con profesores y estudiantes, y hasta en el ITAM hubo cierta reverberación, yo no diría que hay paro ni nada, sobre el asunto. O sea que está prendiendo esto la por Ibero. Todos lados, en la Ibero, ¿sí? Y obviamente la UAM paró, esa para muy frecuentemente, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y los politécnicos, que hablaremos más al respecto de eso, también se solidarizaron con sus compañeros normalistas. Y ya habíamos dicho que en más o menos 25 países hubo este tipo de manifestaciones. Y hay por ahí un video en YouTube en donde diversos estudiantes, al parecer, según se anuncia eso, hasta de China y Bangladesh, piden la aparición de estos muchachos, se solidarizan con los de Ayotzinapa, etcétera. O sea que está realmente la situación muy caliente, porque esto ha hecho que también algunos piensen que ya no van a venir inversiones. Lo que sí hizo Estados Unidos es decir, no vayan por favor a Acapulco, está, será, como dice Garibay, la bahía más bella de la tierra, pero absténganse de ir, porque si van, incluso Estados Unidos fue más allá, dijo, y los que están en Acapulco, en Guerrero, por favor no entren a las manifestaciones, porque entonces ya no respondemos de ustedes. O sea que ha de haber algunos manifestantes gringos por ahí metidos. Yo saco a conclusión eso, porque si el Departamento de Estado señala tal cosa, pues quiere decir que tiene alguna información que nosotros no tenemos. Así pues, lo de Chilpancingo está, como diría aquella canción de Fernando Ramírez, y a lo mejor hasta es de Fernando Ross, perdón, a lo mejor es de Agustín Ramírez, el tío de José Agustín, que también se apellida Ramírez, ajúmala, calentano, diría Fernando Rosas. Entonces así está la situación en Guerrero, especialmente en Iguala, maestro Froilán. Pues qué más puedo hacer, yo y otros. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? No puedo ofrecer lo que no pueda cumplir jamás. Debes comprender que nadie te ofrece más. Ofrecerte estrellas y rodear tu cuello con ellas. Darte mis cantares y contar la arena de los mares. Construirte un cielo donde tú serás un lucero real. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? No puedo ofrecer lo que no pueda cumplir jamás. Debes comprender que nadie te ofrece más. Ofrecerte estrellas y rodear tu cuello con ellas. Darte mis cantares y contar la arena de los mares. Construirte un cielo donde tú serás tu lucero. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? El pasado lunes se radicalizaron las protestas en Chilpancingo por parte de estudiantes normalistas de Ayotzinapa para exigir la pronta aparición con vida de 43 estudiantes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. La capital de Guerrero vivió 8 horas de asedio y fuego cuando normalistas rurales y maestros disidentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero incendiaron el Palacio de Gobierno, quemaron la parte baja del Ayuntamiento de Chilpancingo y se enfrentaron con policías antimotines en las instalaciones del Congreso local. El movimiento por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala desde la noche del 26 de septiembre entró en una etapa de radicalización, lo que provocó la movilización de policías antimotines, agentes ministeriales, bomberos y personal de protección civil, así como el cierre de negocios en el lado sur y el centro de la capital de Guerrero. Entre las demandas, los normalistas también exigieron la destitución del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y la aprehensión del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, a quienes responsabilizan del asesinato de 6 personas, entre ellas 3 alumnos. Desde las 10 de la mañana, al menos 400 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa llegaron al lado sur de Chilpancingo y cercaron el Palacio de Gobierno, dejando en su interior a funcionarios y trabajadores del recinto gubernamental. Alrededor de las 11 horas, un contingente de maestros incorporados a la CETEC arribó a las inmediaciones del Congreso local y también acordonó el inmueble, lo que propició el despliegue de personal de policía antimotines hacia la explanada principal para evitar el paso hacia la sala de plenos donde los diputados realizaban una sesión solemne. Mientras se desarrollaban los jaloneos por una puerta lateral, los diputados estatales abandonaron las instalaciones. Al filo de las 6 de la tarde, se produjo la incursión de los primeros jóvenes hacia la explanada de la sede del Poder Ejecutivo local. Replegaron al personal de vigilancia, entraron a todas las áreas administrativas y con piedras y palos rompieron ventanales de los edificios de gobierno y parte del inmueble fue incendiado. Ya en retirada, los estudiantes de la normal hicieron una escala en el centro de la ciudad, donde arremetieron contra el ayuntamiento y también quemaron parte del sótano, afectando documentación del registro civil, un módulo de afiliación del Instituto Nacional Electoral y oficinas de Relaciones Exteriores. Los estudiantes normalistas emplazaron al gobierno estatal a que los 43 desaparecidos fueran presentados con vida y advirtieron que de no aparecer sus compañeros se podrán radicalizar aún más las protestas. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues ya se dijo que los anticipos de mayor revueltas, porque si se pudiese, que no se puede porque hay que estudiar, hay que investigar, tener datos, testimonios, lo que ha ocurrido en el país, no solamente en Guerrero, son revueltas, por las cuales se suele entender manifestaciones confusas, enardecidas y efímeras. Es muy difícil que se establezcan posiciones y organizaciones permanentemente. Lo que ocurre es si se toman edificios, se hacen manifestaciones, se hacen quemas de vehículos, y ahora vemos, como ya había ocurrido tiempo atrás, quema de instalaciones, al punto de que apresuradamente se trata de rescatar documentación que ha sido quemada otra, y habrá que pensar qué pasará con los muchachos becarios cuya papeles se perdieron en una de las quemas. Y por supuesto, como ya se dijo, en Acapulco ya la protesta y el activismo llega a los empresarios, que han sido los beneficiarios del orden injusto que ha prevalecido en el país. Porque más de una persona pensará que vivimos en relaciones de poder, con relaciones de poder, en sociedades que están buscando ampliar lo que hay, porque sí hay obra social y algunas respuestas. Yo creo que nuestro país puede ser calificado de una nación de capitalismo semisalvaje, en tanto que hay instituciones, organizaciones de servicio público que impiden que la desesperanza total llegue a las familias. El Seguro Social, quieras o que no, es una institución que tiene méritos. Las universidades públicas también son meritorias de reconocimiento y mantenimiento. El servicio de salud, con graves deficiencias, pero existe. Ya en otro momento apuntaba que ya quisiera las sociedades norteamericanas tener un seguro social. El costo y las dificultades de tener servicios médicos, no se diga asistenciales, en los Estados Unidos es muy difícil. Estamos mejor aquí, la verdad es que hay socorros por lo menos abundantes. De suerte que la expresión de la violencia, la actuación de la violencia por parte de gente llamada así normalista, pues por supuesto que no es presumible que todos los manifestantes sean estudiantes y mucho menos estudiosos. No es un hábito frecuente de eso que llamamos estudiantado. Y así las cosas, Jorge, el extremo ha llegado al punto de que la desaparición de normalistas ya tiene, según declaración frontal, tardía, como acostumbra, Enrique Peña Nieto dijo que es prioridad encontrar a los desaparecidos. Aquí, como dije, hay confusiones porque no se sabe bien a bien quiénes son los que aparecieron muertos. Se ha hablado incluso de cantidades distintas. En principio se habló de 6. Es un problema gravísimo. Y la magnitud de la gravedad la expresa la reunión de emergencia del gobierno federal, que hace reunión con los principales de las Fuerzas Armadas del país y con el encargado oficial de la política nacional, el secretario de Gobernación. Se reunieron anteayer, durante 3 horas, lo cual es insólito, el hecho de que se reúnan, y sobre todo los encargados de la seguridad nacional, hace presentir y sentir que esto es un asunto de extrema gravedad. No es cualquier cosa, no solo por la mortandad actual, sino por la secuela de acontecimientos. ¿Sí? Si los profesores, particularmente de Oaxaca ahora, ya aunados con profesores de Michoacán y otros de Guerrero, y la advertencia de que van a ser activistas en todo el país, pues esto es agravamiento casi extremo. De hecho, la nación en lugares principales está usando a sus fuerzas armadas más allá de lo que se tenga experiencia común. Hay estados bajo el influjo y el poder de los comandantes de la milicia y los comandantes de las fuerzas de seguridad, los gendarmes. Es decir, sin, yo digo que para no caer en alarmismos hay que ponerse en estado de alarma, y creo que haya un estado de alarma en la República con mayor o menor preocupación. No hay datos de la respuesta, actitudes, prevenciones de la mayoría de los estados. No se sabe qué activismo puede haber en Sonora, qué puede haber en Campeche, algo se sabe de Veracruz. Tamaulipas está en guerra real. En fin, la mayor parte de los estados no tienen, como se dice, un pronunciamiento ni un activismo suficientemente explícitos para que uno sepa de qué se trata. ¿Qué puede hacerse? Bueno, pues lo que va a ocurrir más es el uso de las Fuerzas Armadas y de las policías. No hay manera de encarar a disidentes, los más de ellos con fantasías. Ahora, algunos han dicho que lo que quieren es acabar con el capitalismo. Es decir, le dan una marca ideológica. ¿Quién sabe qué piensan estos jóvenes o qué sepan de los capitalismos contemporáneos y los distintos capitalismos que hay en el país? Aunque hay uno que, el que impera, es el que dice, primero que nada, la lana, así se dice en la jerga. Primero que nada, el progreso, y se entiende por eso el progreso económico. Y el progreso económico se cifra en tener propiedades, casa, departamento, coche, que sí tienen sentido, pero cuando esto pone en los dolores y en las preocupaciones a comunidades, pues esto no es progreso, no es nada, sino retroceso, violencia, desconcierto, y no esa fantasía muy de la clase media, del sector intermedio, que se debe decir, y un sueño remoto de la mayoría nacional, que es pobre y con hambre. No se enfatiza, pero pues, ¿cómo es posible? La mayor parte de la población tiene hambre, y una buena parte de la población tiene desempleo. Entonces, para no caer en alarmismos, he aquí esta alarma, Jorge. Sí, en efecto, porque en las últimas horas, por ejemplo, en Tamaulipas asesinaron a una señora que era muy activa en YouTube, y tan fue dramático el asunto que el propio sitio que tenía ahí en la red sacaron su cadáver. En Sinaloa, en una radiodifusora, por cierto, entró un señor y mató a un líder. En Sonora está la detención del líder yaqui Mario Luna. En fin, podríamos hacer una larguísima lista de cómo está la situación. Y en efecto, no solamente es Guerrero, sino en otros lados hay unas circunstancias, unas situaciones bastante complicadas. Pero obviamente en Guerrero es donde está ahora el centro de atención. Y después de estos acontecimientos terribles, de la quema de el Palacio de Gobierno, de la quema de la alcaldía de Acapulco, en Chilpancingo, etcétera, es muy curioso porque dijeron que iban a tomar varias presidencias municipales, y de inmediato los presidentes municipales, como decía el maestro López Narváez, empezaron a sacar archivos y computadoras y demás. Entonces aquello parece hasta como una película entre de horror por un lado y por otro lado de cómica, ¿no? De cómo las autoridades pues no pueden estar donde es el lugar para despachar, sino que tienen que irse de un lado para otro. Y quizá por la crítica correcta que hubo por estos acontecimientos de la quema de Palacio, es que dos días después un grupo de normalistas empezaron a barrer las calles de Chilpancingo y de otros lugares. Y esto es muy sintomático porque en estos tiempos también hay un conflicto, como sabemos, en Hong Kong. Y allá se llama el conflicto de los estudiantes de los paraguas, porque casi todos ellos salen con paraguas por el clima, pero además han dado unas muestras fuera de serie de un movimiento estudiantil y juvenil, porque no tiran basura, barren las calles, hasta remozan ciertas cuestiones, van muy ordenadamente en sus manifestaciones, obviamente no rompen vidrios ni pintarrajean nada, etcétera, etcétera. Estos muchachos de Hong Kong, llamados la Revolución de los Paraguas, piden también mayor democracia y dicen algo que podríamos también decir, pues, casi todos en México. Bueno, ¿para qué estudiamos si salimos y no tenemos chamba? Dicen en Hong Kong, no todos, pero algunos. Y Hong Kong, que es un país que uno ve sus rascacielos, como se le llama a esos edificios grandes, grandes, grandes, y que uno ve sus transportes y sus restaurantes, y dice, bueno, estos chavos están estudiando y resulta que salen y no tienen trabajo, igual que los mexicanos, más acentuadamente en los mexicanos. Tanto así que el INEGI ha dicho algo que, bueno, es una cifra para espantarse. Hay más desempleados que son licenciados o doctores que bachilleres o gente que terminó con trabajo en la primaria. O sea que lo que se necesita en el país es una mano de obra no calificada. Y la mano de obra calificada, como se le llama, porque ha estudiado, porque ha pasado cursos, esa la desechan o no la emplean. Y no la van a emplear, según algunos cálculos económicos de gente del extranjero, ni siquiera de aquí de México, dice que lo que va a pasar con la reforma energética es que muchos doctores y maestros, incluso en cosas energéticas, no van a tener empleo. Porque van a ser tan pocos los empleos que se van a crear, que los que están esperando en la fila que suceda eso, pues no lo van a tener. Así pues, estamos en una situación y en un mundo muy convulsionado en donde hay que ver con detalle las cosas, y desde luego yo creo que cambiar este estado de cosas ni se hace con esa violencia que hubo en Guerrero, ni se hace, obviamente, diciendo que hay que desaparecer al capital, sino habría que repensar, y quizás el libro que ya viene, que dicen que es un éxito de algún amigo en Europa, el de Tomás Piketty, que es El capitalismo en el siglo XXI, nos pueda dar luces al respecto. Entre tanto, golpes bajos. Casi un pasmo internacional por el nuevo triunfo tercero presidente de Bolivia, Evo Morales, que pues causa admiración y envidias, porque repetir tres veces, aquí el principio de sufragio efectivo, no reelección, pues es entre oferta y vaya a dar. Porque, bueno, no te vas a reelegir, entonces otros tendremos oportunidades. Uh-huh. Allá no. Y el país no se guarda al cabecear en torno al triunfo de Evo Morales. Cabecea: la bonanza económica de Bolivia impulsa a Evo Morales. El crecimiento y el reparto de la riqueza son claves en su victoria. Pues sí, hombre, pues sí. De eso se trata. Crecer y repartir son la clave. Y este señor, un país muy victimado de siglos y tiempos atrás, ha impuesto, porque eso se impone, una realidad política que incluso ha impedido que se le echen sus denunciados enemigos, porque este no se guarda la boca. Y dice: a nosotros hace mucho daño el imperialismo norteamericano y quienes se les parezcan. Pero como sea, la misma Iglesia Católica, que suele ser aliada de capitalistas, de dueños, de ricos, la Iglesia Católica, que contradice el mensaje de humildad de pobreza con sus lujos, con sus despilfarros, pues ojalá sea auténtico y espontáneo. La Iglesia Católica lo felicitó. El titular de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Eugenio Scarpellini, destacó el liderazgo, nada menos que el liderazgo del presidente, cuando se habían computado el 90% de sufragios y con una ventaja pues abrumadora, insólita también, más del 60%. Entonces, aunque hubo algunas leves irregularidades en algunos pueblos, en Santa Cruz, una región llamada Santa Cruz. En general, la calificación, admisión del triunfo del señor Morales es amplísima en su propia patria e internacionalmente. Hay más gusto porque este señor, con ufanía, luce colores y prendas de su etnia, y él tiene a gala, como debe ser, pues es un nativo de su tierra, que es tan pródiga en eso, de suerte que lo sorprendente, además de la reiteración del triunfo, es la aceptación internacional y cómo sus enemigos, que también son nuestros, los políticos, no los pueblos del imperio norteamericano, el mismo imperio japonés, pues han quedado callados ante la patencia y la fuerza del señor Evo Morales, cosa que hecho que nosotros exaltamos. Y bueno, si hubiese buena voluntad y conciencia en nuestro país, pues habría manera de estudiarlo y de imitarlo, pero no parece que haya poder de imitación ni de estudiarlo con propósitos políticos, Jorge. Sí, este hombre indígena, por cierto, ha dado, de verdad, cátedra en muchos aspectos. Y en la zona de Santa Cruz, decía el maestro López Narváez, es donde tiene problemas, porque es una zona considerada de finqueros, o sea, de gente que nosotros llamaríamos hacendados en México. Latifundistas. Y también de algunos empresarios muy ligados a Estados Unidos. Entonces, ahí es donde no tiene una fuerte aceptación. Y hay que decirlo que en las pasadas elecciones, sobre todo en la primera, llegó a sacar hasta 65% de la votación, luego descendió un poco y ahora sube nuevamente en los sufragios que obtiene. O sea que realmente el cuate la está haciendo, aparte de las cuestiones señaladas por el maestro López Narváez. Bueno, tiene una relación estrechísima con los grupos indígenas que son mayoritarios. El que fuera embajador boliviano en México fue un conocido mío, Jorge el Cojo Mancilla, que también es un indígena y curiosamente es poeta. Y preguntándole un día sobre su presidente, decía que es un buen lector, curiosamente, no por ser indígena, no por ser dirigente de los cultivadores de coca, cocaleros, no coca-coleros, sino cocaleros. Este es un hombre ignorante, sino es un hombre que está de avanzada. Y recientemente dijo una cosa que en México se quedaron pues casi paralíticos o paralizados, cuando menos. Dijo que México era uno de los esquiroles de Latinoamérica, por andar metido en un pacto transpacífico. Pero es raro que haya dicho esto, porque en ese pacto están Colombia y Perú, pero también está Chile. Y bueno, él tiene buenas relaciones con la señora Michelle Bachelet, la chilena, y quién sabe por qué se lanzó, pero solamente contra México. Y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade simplemente ni dijo que sí, que no, ni quién sabe. Se quedó absolutamente callado, dijo que ellos veían con beneplácito que hubiera ganado, pero no hicieron ninguna aclaración de que pues, México no puede ser, según los dirigentes mexicanos, el esquirol de Latinoamérica. Pero así es el señor Evo Morales. A veces también tiene ciertas puntadas ahí un poco chuscas, porque ha dicho que los homosexuales lo son porque comen carne de pollo en ciertas cuestiones y demás, lo cual es verdaderamente ya así, fuera de sí, ¿no? Es irracional pensar que hay eso. Y lo ligo a lo que decía el maestro López Narváez y le hago una pregunta, porque recientemente volvieron a salir a colación los homosexuales por parte de la Iglesia, que la Iglesia con el Papa Panchito hace un pronunciamiento más amplio, más amable, más decoroso, y sin embargo ya en los comunicados finales un poco como se retraen, porque los grupos conservadores de la Iglesia no les gustó eso. ¿Cómo, usted que es especialista en esos temas, cómo ve el asunto, maestro López Narváez? No, es un asunto ganado, incuestionablemente. De lo que no se sigue que los ignorantes, reprimidos, obispos, arzobispos y cardenales están en contra de esta obvia, evidente apertura que debe haber y que empieza a haber en la Iglesia Católica. Es un asunto ganado que tomará sufrimientos, dolores, hostigamiento, pero, como se acostumbra ahora, el asunto de la homosexualidad se contempla ya como un asunto humano abierto y ya no se le atiende como si fuese una falta a las morales o si fuese un problema psiquiátrico. Por supuesto que, igual que los heterosexuales, pues el homosexual perpetra infamias, estupideces, igual que los heterosexuales. Sí. El ser homosexual no santifica, pero mucho menos por el hecho de tener esa vocación, encamina a la maldad, a la inmoralidad del caso. Así que puede estar tranquilo porque se ha abierto. Que debe estar intranquilo es Luis González de Alba o alguno de ellos. Ah, ese hasta mi cuate José Antonio Alcaraz también hubiera estado intranquilo, pero yo por mi parte no tengo ningún problema. Tengo otros que son mejores o peores, no lo sé. Peores, son los problemas heterosexuales. Son mejores o peores, pero bueno, ya es. Así es. Bueno, hemos de decir adiós con un problema no menos grave entre los que tiene la humanidad, que es el ébola. Al parecer, en principio, no había preocupaciones mayores, se suponía que era una enfermedad, una plaga, confinada a algunas regiones del planeta, pero inevitablemente, por contagios involuntarios, el ébola ya salió de su área inicial, de ébola, que es un pueblo, de ahí viene, sí, ¿no? De un río, sí, llamado ébola, claro. Y bueno, aquí en México ha habido actitudes y dichos oficiales que dicen que no hay que preocuparse mayormente, que sin embargo seguirá la vigilancia. Por ahí, alguien especializado en esta plaga dijo públicamente que era ingenuo creer que se puede precaver con esta enfermedad. Si hay medidas de seguridad, porque evidentemente es contagio y por lo tanto se pueden prevenir, evitar contagios. Pero ya es un asunto de preocupación internacional, ya intervino la ONU, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones, porque si no es, podría ser, no digo que puede ser, algo grave, Jorge. Sí, dos o tres datos. La segunda enfermera en Estados Unidos, Amber Dixon, que tiene este problema, ya está poniendo una alarma. Incluso algunos le decían al señor Obama que prohibiera algunos vuelos. Él dijo que no, que de ninguna manera, que esa no era la medida. Hay alarmas, por ejemplo, en Dallas, que se han producido algunas cuestiones. Hace poco, en el corte informativo, se decía que en Senegal, que hubo uno o dos casos, ya la cosa está tranquila. Y llama la atención que el señor Obama, que está preocupado por este asunto, y dijo que ya la Guardia Nacional se va a hacer cargo de muchas cuestiones, y llamar a la Guardia Nacional de Estados Unidos es así como poner en estado de alerta algo muy complicado. Siempre que hay una cosa muy difícil atender, llaman a la Guardia Nacional, porque son reservistas y gente que está ahí, no es los regulares, sino son muchos más, cientos de miles y quizás millones de personas que tienen este problema. Pero el señor Obama nombró, y ahorita no tengo el dato preciso, a un abogado para que haga frente a este asunto. A mí me llama mucho la atención, en lugar de poner a un médico que sepa de estas cosas, nombra a un abogado. ¿Por qué al abogado? Pues sepa el poder, sepa Obama. Para defender la enfermedad. Por si alguien ataca, defiende la enfermedad. Pues así está el asunto del ébola. El musicólogo Francisco Hugo López Lavín. ¿Ahora qué nos trae? Nos trae a un grupo contagio. Háganme favor. El grupo contagio. ¿Ah? La fiebre musical de México, gozando y bailando. Logren buenas razones y muchos amores. Trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laura Elena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.